Buenas noches, queridos oyentes de Radio Contrabanda FM. Aquí acabamos de abrir el bar La Pulpería, bar radiofónico de la emisora Radio Contrabanda FM, desde los estudios de Plaza Real, Barcelona, en el 91.4 o en alternativa en internet, en contrabanda.org. Aquí está Micaele, que soy yo, a la barra del bar, a la cafetera, y al otro lado de la barra está el otro cliente, ayudante, factotum de La Pulpería, el Josu. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Saludos a toda la audiencia. ¿A toda? A toda en especial. Y en particular a Don Pío Pío. En particular a Don Pío Pío, que está en Chile, que probablemente nos va a llamar luego. Un saludo también al César. ¿Dónde carajo está César? Que está llegando tarde. Y le quería mandar también un saludo especialísimo a nada menos que a Lancho, hombre. Sí, ¿tú crees que nos estará escuchando? Sí, estoy seguro, hombre, estoy seguro que está escuchando, bueno. Yo creo que no llega la onda hasta allá arriba, ¿eh? Sí, le llega. Porque me dijo el otro día, luego fui a su casa y me dijo, hostia, tío, si os escucho, es curioso, porque claro, lo explico para los oyentes, yo y Lancho vivíamos juntos por muchos años, ahora se fue a vivir a otro piso con su novia, entonces me decía, joder, antes te escuchaba cada día, tío, ya no te aguantaba en la radio, o sea, ahora claro, como no te veo y no veo el show, por lo menos os escucho por radio, así que nada, le mandamos saludos a Lancho. Y lo invitamos a que se baje un día a ver si cuenta algo. Claro, hombre, por supuesto, está invitadísimo a La Pulpería, 91.4, pues el bar radiofónico de Contrabanda. Yo repito que para mí es el único bar radiofónico de Barcelona y tal vez de España, no digo del mundo, pero bueno, no creo, no me ha llegado noticia de muchos bares radiofónicos en el planeta. Y nada, aquí estamos, yo, el Joe, esperando al César y esperando a los invitados y a la mucha gente que suele pasar por este bar. Fresh morning and the dew of precious things. Hope is a phoenix spreading wings to fly. Y recordar, si queréis llamar al programa y contarnos algo, el teléfono de la Radio Contrabanda, que es el 93-317-7366. Muy bien, lo repetimos para quien... Venga, lo repito, pero más rápido esta vez. 93-317-7366. Muy bien, pero tenemos también otros medios de comunicación aquí, ¿no? Tenemos otros medios, como podría ser el envío vía Emilio, como se dice comúnmente, que sería pulperos@gmail.com. Muy bien, y aquí nos pueden mandar de todo, aparte de felicitarnos por la altísima calidad del programa, como suele hacer la gente. Obviamente estoy bromeando, pero también nos pueden mandar críticas o propuestas, sobre todo, o también si sois una banda o músicos individuales, da igual, y queréis tocar aquí en la terraza de La Pulpería, bueno, pues mandarnos un email. Y ya está, también decir, claro, que ese programa se hace en directo el viernes a las 8 de la noche, o en alternativa se puede escuchar en diferido el lunes a la 1 y media de la tarde, o otra alternativa, porque somos generosísimos con las alternativas, hay el podcast directamente desde el blog lapulpería.org, paso de la 3V porque está claro que hay antes, ¿no? Pues lapulpería.org, ahí se pueden descargar los últimos programas, pero tampoco se hace falta que sean los últimos, también los anteriores, hay un poco de todo. Y la música aquí de fondo es Bonobo. La otra semana pusimos siempre Days to Come, la parte 2, la segunda parte. Ahora la primera parte va a ser DJ británico, creo. No específico, no sabría decir ahora de qué lado de la Bretaña. Pero bueno, de por ahí. Y es un muy buen CD. Y nada, yo te quería comentar, viniendo hacia aquí, que te quería hacer una pregunta, a ver si tú la sabes. Hombre, yo sé muchas cosas y me alegro de que me tengas en consideración, claro, a la hora de hacer preguntas. Bueno, tú decides si me quieres contestar como antropólogo, como economista o como italiano solamente. Muy bien. Pues nada, viniendo hacia aquí, iba por la calle y empecé a ver naranjos y están todos llenos de naranjas. Pero claro, Estas naranjas son amargas. Es temporada. Ah, claro, los de la calle. Los de la calle son naranjas amargas, ¿no? Entonces esto, ¿por qué son amargas? ¿Tú en Italia también pasa esto? No, mira, ante todo, bueno, yo soy del norte de Italia y no hay naranjos porque es bastante más frío y más húmedo y no es precisamente el clima de naranjos que hay en toda Sicilia y en el sur de Italia. Pero yo, realmente, en mi vida no creo que haya naranjos en las calles como aquí y que dan fruta amarga. O sea, es que yo la única respuesta que se me ocurre es porque son unos hijos de puta, hombre. Porque ¿cómo carajo me van a meter también? O porque la gente se peleaba y se subía a los árboles y... Pero no, no creo que haya pasado esto porque no creo que se hayan planteado nunca plantar árboles que no diesen fruto amargo. Entonces, supongo que será por... Bueno, por las peleas o algo, pero buscando un poco en internet sobre este tema, pues descubrí que antes hacía, en algunas ciudades se recogía la fruta de estos árboles, de estos naranjos amargos, y se hacía mermelada, y algunos tés, infusiones también se podían hacer, pero bueno, seguramente en Barcelona no se haga nada de esto, y para poner amargos podían haber puesto dulces, que por lo menos alguno pillaba. Es lo que estoy totalmente de acuerdo. Hombre, ya que tiene que, o sea, será lo mismo, ¿no? Plantar uno. Sí, por otro lado también se podía plantear tener más árboles frutales en toda la ciudad, pero claro, bueno, no sé si será por un tema de que son más difíciles de cultivar. Son más delicados, hombre, son, claro, más delicados. Sí, son más delicados, pero bueno, hay muchos esfuerzos en muchos otros ámbitos que podrían darse en este, pues por ejemplo, que haya menos policía y que haya más gente cuidando árboles. Pero tú, ¿de qué me estás hablando, hombre? De comida gratis, tío. Claro. Es que por ahí va la cosa. Nada, nunca se ha visto el gobierno que dé comida gratis, hombre. Nunca, jamás, tío. Así que supongo también por eso, ¿no? Porque imagínate tú ahora, si plantase todos los naranjos ahí sí gratis en las calles, los productos de naranjos, tío, todo. Hostia, tío, que me hundes el negocio. Y bueno, que ya está bastante hundido el negocio de los naranjos también, porque yo tengo mi tío en sur de Italia que cultiva naranjos y siempre se queja, bueno... No tiene complicado, ¿no? Sí, todo el mundo siempre se queja, pero yo qué sé, se queja porque dice, claro, los vende una miseria, tipo, no sabría decirte a un agricultor, a cuánto, un campesino, cuánto vende los naranjos, pero podría ser al por mayor, se habla evidentemente de unos céntimos de euros por kilo, podría ser 5, 10, 15 céntimos de euro por kilo. No le compensa ya recogerlo para el dinero que va a ganar. Casi que no, tío. Eso, aparte, una cosa que yo, ya que estamos en tema de naranjos, te hablo. Yo siempre he comido, me he quedado con esos naranjos, me enviaba las cajas ahí al norte, ¿no? Donde estoy yo. Y de una calidad excepcional, pero increíble, enormes y buenísimos, tío. Y todos mis amigos flipaban porque no los encuentras así de ricos en el mercado. Aquí sí los he visto alguna vez buenos, pero ahí no. Y es una curiosidad, es raro, ¿no? Porque dices, joder, que los pague más, vale, pero dame productos, o sea, dámelos. Y no, tío, y todos mis amigos flipaban, se los regalaba porque me mandaban. Claro, bueno. Hay mafia como en todos lados, ¿no? Ya no te digo en Italia, vamos. Y en Calabria, donde está mi tío, ya no ves, hombre. Y tenías otra historia por ahí guardada, ¿no? Sí, porque antes de venir aquí fui a tomar un café y yo entonces estuve ahí hojeando el periódico y me fijé, tío, que Obama el otro día se enojó con los bancos de Estados Unidos y dijo que son unos sinvergüenzas porque... Y ahora no es para felicitarse con Obama, pero que son realmente unos sinvergüenzas, que ya lo sabíamos, pero van aún más, siguen con su línea de sinvergüenza. No se han arrepentido, evidentemente no se arrepentían, pero no han corregido su comportamiento en nada. Porque el año pasado, en 2008, los bancos de Estados Unidos han repartido 14.000 millones de euros, algo más, en primas a los altos cargos. Normalmente las primas no serían como compensaciones que se dan a los altos cargos por beneficios de los bancos o de otras empresas. Cuando una empresa va muy bien, entonces las empresas, en caso de los ejecutivos, altos ejecutivos, le dan una parte del sueldo constante y la otra parte variable con los beneficios de la empresa. Pues está bien como principio ese, ¿no? Pues, yo creo que sí, pero joder, evidentemente los bancos del año pasado no han ganado mucho dinero, ¿no? Si le hemos tenido que dar tanto dinero. ¿Y con qué cara, sabes, se reparten 14.000 millones de euros? Que aparte una cosa, probablemente ese dinero, o sea, seguramente es el dinero de los contribuyentes, tío, porque de un lado han pedido el dinero, no sé cuántos, ahora no me acuerdo cuántos cientos de miles de millones de euros al gobierno de Estados Unidos para salvarse de la quiebra. Y luego, parte de ese dinero se la reparten así entre los altos cargos como primas. Pues eso es que es... Eso es que les sobra el dinero, ¿no? Claro, les sobra el dinero total para todos. Sí, para aclarar un poco, O sea, tú te refieres a que, por ejemplo, un banco como podría ser el Citibank, por ejemplo, que estaba ahí precisamente, dentro de su beneficio anual, da una parte de ese beneficio a los dirigentes altos, un beneficio muy grande por haber hecho una buena labor, ¿no? Claro. Me parece indignante que, por ejemplo, el Estado le haya dado dinero para a los bancos sin que los bancos hayan demostrado que no tienen beneficios. Es una empresa que tiene beneficios y la subvencionas, pues me parece una barbaridad, y más en el caso de ellos, que son de los principales causantes de la crisis. Claro, no, es que demuestran, yo qué sé, eso de los beneficios es complicado, porque realmente muchos bancos a nivel de empresa no han tenido beneficios, ¿no? Han tenido pérdidas enormes, desastrosas el año pasado. Pero bueno. Sí, hombre. Algunos, no sé, pero luego es que muchos otros han tenido beneficios. Sobre todo en España, que realmente son sólidos. Y es más, hace años atrás estaban en cifras de beneficios récords. Claro, o sea, cuando que era la época de, claro. Cuando eran épocas de que podían haber, bueno, que seguramente ya se lo habrán guardado, pero en sus bolsillos. Claro, pero ese sí, hombre. Se privatiza la ganancia y se socializa las pérdidas, ¿no? Bueno, vamos con una canción en tema. En tema de amor, ya vamos, dejamos el dinero y pasamos al amor. Aquí va ya el amor por el dinero. Amor por el dinero. Aquí ya sabéis quién es, ni la presento. Me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto. Me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto. ¿Qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me están matando? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me están matando? hemos vuelto en el bar. Oye, Joe, que antes nos olvidamos tomar nuestras cañas, hombre, tío. Que está, sí. Eso está muy, muy, pero muy, muy mal, hombre. Y es culpa del camarero siempre, toda la vida. No, no, bueno, pues, tío, es que ahí me metiste dentro el rollo ese de los naranjos amargos, tío, que... O ponme un zumo de naranja natural. Sin ni siquiera una gota de ginebra dentro. Vodka. Vodka. Venga. Un vodka y zumo de naranja para ti, pues no, para mí voy más bien con cervecita. ¿Sabes qué pasa? Que no puedo tomar alcohol fuerte mientras trabajo. Y nada, aquí estamos, la pulpería 91.4 de la FM, o en alternativa en internet, en contrabanda.org para el directo. Están sonando el timbre, ¿no? El timbre, hombre, con cuánto vigor en tocar el timbre, ¿eh? Sí, pues parece que sí, hombre. Ve. Parece que tienen sed, ¿eh? Ve a abrir, hombre, ve a ver quién es. A ver, voy. Te hay que echar el aceite a la puerta, ¿eh? Ay, sí, bueno, tú ya se lo echas. ¡Hostia, tío! ¡Es el Fabián, hombre! Hola, tío. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Fabi? Muy buenas noches. ¿Qué tal, hombre? De Berlín, muy bien, veniste. Muy bien, tío. Acá contento de estar aquí, saludarlo y venir a visitarlo aquí en la pulpería. Qué grande, tío. Y el Charlie también. Acompañado por el amigo Charlie, claro. Hola. Hola, ¿qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Muy bien, muy animado. Muy bien, hombre, muy bien. Pues el Charlie, que es compañero de piso del Pío, que... A ver si llama más tarde. Y el Fabián, tío, nuestro amigo, nuestro enviado especial desde Berlín. Alguna vez hicimos conexiones telefónicas desde Berlín. Pero claro, hombre, ya se lo escucha bastante seguido. Va, cuando se puede, ¿no? Cuando se puede, claro. Que me cortaron la internet, tío. Hijos de puta, estos alemanes también tienen lo suyo, guarda. Te cortaron la internet del vecino. El vecino, no la tuya. No quería ser tan explícito, pero bueno. El vecino cambió la llave, hombre. No, nada. Es que ¿sabes qué pasó, tío? Que estaba en una fiesta y me apareció un tío muy, muy simpático, muy agradable. Un tío mayor, ¿no? Creo que estaba algo borrachito. Y nada, me invitó a venir. Me dijo que es muy asiduo por aquí, por la radio. ¿Ah, sí? Muy amigo de ustedes. Ah. Que se llama Don Chicho. Ah, Don Chicho. No sé si estará por ahí. Me dijo que andaría por aquí. Por eso que viene más tarde, hombre. Ah, sí. Vale. Así que ya conociste a Don Chicho, hombre, por ahí en una fiesta. En una fiesta, sí. Ah, hombre, tío. Su ambiente natural, la fiesta. Sí, me dijo que estaba trabajando. No sé. Bueno, puede ser. Nunca hemos entendido bien de qué trabaja, pero sí que tiene dinero y siempre está de fiesta. Ah, vale. Y la verdad que nadie le ha visto las manos que tiene, no parecen las de un trabajador de... No, sí, por eso me cayó muy bien. Y bueno, ¿y tú cómo estás, Charlie? ¿Todo bien? Sí, todo bien aquí. Estoy, no sé, contento de estar en Barcelona otra vez. Muy bien, el Charlie es nuestro amigo de Escocia. ¿De dónde, de Escocia? Del centro. Del centro. Un pueblo muy pequeño. Pues entonces, mira, ya te voy sirviendo un whisky para ti, ¿correcto? Sí. Muy bien. Siempre. Un whisky escocés aquí, añejo de 18 años, de la reserva especial que la tengo siempre guardada para Don Chicho, que siempre me pide whisky escocés. Pero bueno, ya no se ofende si te damos no, un trago. No, ponle uno que tenga más años que el Charlie. Más ponle años, uno de 30 años, sí. Hombre, tanto no llegamos. Eso tengo que tener permiso de Don Chicho. A ver si Don Chicho luego lo invita, pues... ¿Y tú qué tomas, Fabián? Y bueno, cervecita está bien. Una cervecita también, cervecita, bueno, pues sí. Yo también sigo la cervecita. Y la tortilla de patata aquí está para todo el mundo, ya sabéis. No hace falta Perfecto. Ni preguntar. Pues Joe, te veo de celebraciones y a ti también. Ah, hostia, espera. Cuidado, espera, a ver. Espera. A ver, porque yo creo que he visto afuera desde la ventana el César acercarse. A ver, pero porque... Ahí está el timbre otra vez. Aquí está el timbre, hombre, ábrele al César, tío. Ábrele al César. Le vas a abrir tú, Fabián, al César. A ver, nuestro amigo claro, mexicano claro. Pues muy bien, ábrele tú al César. Pues ya, te decía, ¿no? Un poco de celebraciones. Porque yo sé que hay un personaje de la historia de la cultura, digamos, mundial, ¿no? Sí, cumple unos cuantos años el que se llamaba Charlie también, como nuestro invitado de hoy. Charlie Darwin. Sí, este año se celebra el 200 aniversario del maestro Darwin, el que puso en jaque a la iglesia con su teoría de la evolución, el origen de las especies. waters make our waves, yes we do. Exactamente, pero jaque no pudo ser jaque mate tampoco, ¿eh? Los... No, siguen ahí resistiendo y pidiendo limosna, pero bueno, fue un libro de... Está considerado como de los libros más trascendentes en la historia de la ciencia, el libro del origen de las especies. Y bueno, fue una persona que se supone que tuvo... Bueno, en su época tuvo mucho talento para la observación y la intuición de que todo se relaciona con lo demás. Y bueno, dicen que también que el origen de esta teoría viene porque empezó a ver fósiles de especies extinguidas muy parecidos a los de las especies que todavía estaban vigentes, como era el perezoso gigante o el armadillo gigante, y entonces empezó a ver este tipo de relación. Por la Pampa Argentina se fue. De hecho, también un pequeño detalle que quería subrayar yo desde mi profunda ignorancia, que en sus observaciones también tuvo tiempo de parar en una pulpería el señor Carlito Darwin, porque ahí en Argentina yo sé que lo llamaban Carlito porque era chiquito, y bueno, tuvo tiempo de pararse en una pulpería. Y también el libro ese famoso, El origen de las especies, habla de las pulperías. Y es cierto eso, ¿eh? Es cierto, hombre. Lo he leído yo ese libro. No, no lo he leído el libro, pero he leído. Evolución. He leído, claro, evolución de las pulperías también. Ahora, si hubiera aquí un nieto de Darwin, no sería la evolución de las pulperías. Pero bueno, que tuvo el tiempo ahí de parar parar en una de esas pulperías de ahí y dijo. No, la verdad, no se felicitó precisamente con la gente. Dice que todos eran unos borrachos y que se peleaban mucho. Pero bueno, es lo que había. Así que ahora podemos seguir con la ciencia, después de ese pequeño cotilleo. Y nada, yo quería hacer una reflexión al respecto. No voy a entrar mucho en volver a definir lo que era la teoría de la selección natural, que bueno, más o menos todos sabemos de qué va, ¿no? Pero claro, en el caso del hombre actual, en primer lugar tendríamos que definir ¿qué individuo es el que está mejor adaptado a la sociedad? ¿Qué sería, claro, Zapatero? ¿Sería Messi? ¿Quién sería el individuo mejor adaptado? Entonces, en el caso de que pudiéramos definir el individuo mejor adaptado, para que sus genes se transmitieran a su descendencia, esta persona tendría que tener más hijos que la media, porque está mejor adaptado y tendría que tener más hijos. Pero claro, un individuo que podamos considerar que está muy bien adaptado a nuestra sociedad no tiene por qué tener más hijos. Entonces su genética no trasciende. Entonces estamos en el caso de que la genética humana ha dejado de evolucionar. Ay, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, porque yo, ante todo, me voy a servir una caña más. La involución, tío. O sea que sea como un bloque de la evolución. Pero mira, ¿qué te digo yo? Que estaba pensando yo, pero también podría ser lo contrario, ¿no? Estaba viendo, que también me informo de vez en cuando, ¿no? Que hay teorías de la evolución, la teoría de la evolución clásica de Darwin era gradual, ¿no? O sea, lo que hablamos antes, que las especies evolucionaban gradualmente, hasta todos tenemos como ese antepasado común y luego de ahí todas las especies evolucionaron diferentemente por gradualmente. Pero otros famosísimos biólogos, uno era Gould Stephen J. y el otro Neil Sarage, hace unos años postularon la teoría de la evolución por equilibrios puntuados. ¿Qué quiere decir? No, no nos interesa. No, te lo digo brevemente, hombre, mira qué maleducado, tío. Qué maleducación, hombre. Pues tú ya. Teoría de los equilibrios puntuados. Tú creo que ya vas a tomar alcohol. No hemos desviado del tema. A ver, ya págame. Es que el título no me gusta. Págame la cuenta ya de aquí, hombre. Que te voy a decir. Lo están echando. Un par de puntos. A ver, rápido, venga. Muy rápidamente, que la evolución no es gradual, simplemente es eso, que hay temporadas de equilibrio. De equilibrios evolutivos en las cuales las especies casi no evolucionan, o si lo hacen, lo hacen muy muy poco. Luego hay momentos peculiares donde hay una evolución súper rápida, puede ser por crisis ecológica o por yo qué sé. Entonces digo yo, tú mira, con todo eso de la revolución industrial, que en los últimos 200 años ha cambiado las condiciones climáticas, ambientales, ecológicas del mundo de una manera radical, vas a ver la tú si igual de vivir sobre todo, claro, la manera persona, de vivir, ¿no? Claro. Vas a ver tú si no vamos a estar ahora dentro de uno de esos momentos de que se rompe el equilibrio puntuado y va a ser toda una evolución. Podría ser brutal, hombre. Un poco como dice el poeta Octavio Paz, que bueno, que hoy por hoy existe una evolución tecnológica, pero no una evolución del ser, ¿no? Y que esa evolución tecnológica, por ende, no te da más ser. Que esa sería la evolución del hombre, ¿no? Claro. Pero podría acabar dando más ser, ¿no? La biotecnología, si a ti te modifican los genes. Ahora con el tema del genoma humano, por ejemplo, ¿no? Que dice que puede prolongar la vida de las personas que van a vivir aproximadamente hasta 200 años. Pero bueno, eso ya es. Imagínate al pío con 200 años. No, pensaba. Imagínate lo que pasa que. No estoy al heredor, tío, tiene que aguantar 200 años. Está complicado eso, tío. No, ¿sabes lo que pasa? Que creo que también se va a abrir una brecha mucho más. Más grande de la que hay. Cuidado con la guitarra, amigo. Pasa para allí. Pasa para allí, espera, déjalo pasar, hombre. Háganle lugar. Déjalo pasar, la dejé ahí. Pues aquí ha llegado el César, que ha hecho daños con la guitarra ahí, estaba peleando ese tío, ese en qué condiciones llegas. Eso pasa por llegar tarde, ya lo sabes, César, hombre. Venimos corriéndonos y con la teoría de. Ahí estoy, ahora sí ya deseo. Ahora estás, tío. ¿Todo bien? Sí, pero escuchando las teorías de la evolución, iba yo a lanzar la mía, justo que está evolucionando en estos momentos. Te tomas la primera cerveza y te tomas la segunda y cuando te das cuenta ya eres otro. Esa es gradualmente una teoría de la evolución. grande. Pero también ahí se puede estar con la de los equilibrios puntuados. Si cambias las cervezas con whisky... También. Contextual, de claro. Acuerdo al tipo de alcohol. Pero yo tengo aquí otros dos tipos de evolución. Que sería la evolución por selección sexual... que sería la que lleva a cabo Fabián o Charlie, que se reproduce más porque son más bellos. Claro. O la selección cultural. La selección sexual, en el caso de los animales, sería que una hembra de un pavo real se folla, vamos, con un macho, el más bonito. Que esto conlleva que, bueno, en la naturaleza lo que suele ser el animal más bello, por ejemplo, el que le brillan más las plumas, es el más sano. En caso de que tú te pusieses a beber cervezas, la piel te vendría menos. Y en el caso del hombre existe también la selección cultural, que por ejemplo los nazis hicieron una selección cultural bastante grande con los judíos con los palestinos y los palestinos con los judíos. Esa es otra. Y es una selección cultural bastante fuerte que influye en la genética también. Eso ya es ideológica, sí, además. Bueno. Hombre, está complicado el tema, ¿eh? Ya... Ahí me vas de vacío, es que no puedo entrar en esos debates. Pero a ver, vamos a entrar en el debate de quién es el que está mejor adaptado a nuestra sociedad completamente enferma. Yo, pues si vamos como número, ya te digo yo, los chinos, hombre, como grupo, porque son mil millones y más de personas, tío. Entonces, claro, son desde un punto de vista evolutivo, son los más adaptados, mucho más adaptados que los españoles y los italianos, que somos cuatro gatos, tío. Bueno, sí, pues muy bien, sí. Sí, vale. Puede ser, he ganado. Podría ser, sí, por número de individuos. Sí. Claro, hombre, o sea, vamos a ver. ¿Sabes? Sí, se dice que es la era de los insectos esta, que son el mayor número de especies y el mayor número de individuos. Yo no he dicho eso, no he dicho que los chinos son insectos. Bueno, de lejos. Por favor, hombre. Pero bueno, eso no. Y luego, sí, yo por ejemplo leía... Pero que se amontonan algo parecido, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si ponemos un temita y luego entramos más, lo vamos reflejando un poco más a eso y... Pon el tema este que para la evolución está muy bien, es un tema con muchos sentimientos conjuntos, recomendado por el compadre Coti. Recomendado por el compadre Coti. Le mandamos saludo a propósito al compadre Coti. Thank you. Qué música más bonita, Joe. Tío, me encantó, Te gustó, ¿no? Pero le pinchaste algo encima, ¿no? Un scratch ahí. No, yo no le pinché nada, tío. El pinchado está en la cabeza, está pinchado. Experimentaba más. Qué música más bonita, tío. Me he quedado dormido aquí sirviendo, pero no, me encantaba a mí esa música, tío. Fenómeno. ¿Dónde la encontraste, hombre? Ya te dije, la recomendó Cote. Pues yo le recomiendo al Coti tomarse algo menos fuerte por la noche, Coti, antes de irte a dormir, igual fumar menos. Bajar el nivel de THC en la sangre, hombre. No, está buena como música, está buena. Igual no era para mí, me imaginaba yo algo más... Miquel. Bueno, ya está, puede retirarse. Bueno, por lo menos deja de decir... Puede retirarse. Deja de decir el nombre, tío. Deja de decir el nombre, es Nico Muli, It Goes Without Saying. Eso era. Pues ahí, bueno. Ahí te veo que siempre estás traficando con libros tú también ahora. Sí, tío. Sí, estoy de traficante intelectual. Joder, macho. Joder, ya no hay... Quería comentar aquí una anécdota evolutiva, que como aquí, bueno, va en especial honor a Don Pío, aquí en la pulpería tenemos los dos tipos de individuos que relata esta historia. Okay. Y nada, es la ley de Berman, atento, Cesarillo. A ver, vamos a escuchar. Predice que los animales seleccionados para aguantar el frío tendrán cuerpos esféricos y regordetes, en tanto que los seleccionados para resistir el calor tendrán cuerpos cilíndricos y espigados. Los humanos rechonchos y regordetes conservan el calor porque tienen una superficie de piel proporcionalmente pequeña de la que irradia calor. Claro. Es buenísimo. No le hace falta calefacción. No, pues miras por la gente en días de frío y los gorditos andan un poco más descubiertos, ¿no? Ahí está. Y bueno, también. Y bueno, de caso extremo están los africanos, que bueno, hoy los descendientes son los jugadores de baloncesto de la NBA, que son los más altos y que disipan más el calor. Y otra historia anecdótica que tengo, esta se la dedico al director del programa. Muy bien, muy bien. Me siento al director. Como mormón debería saber esto. Pues mormón, a mí, así que ofendas mi madre y vale, pero que me diga mormón. Los mormones se preocupan por lo que sería la evolución, pero bueno, lo hacen de una manera más hacia ellos y estudian la genealogía, es decir, de dónde, quiénes son sus antepasados, intentan estudiarlo, ¿no? Entonces los mormones son los genealogistas más tenaces del mundo. Han recogido nombres y estadísticas vitales de cerca de 1.500 millones de personas muertas. Estos datos se almacenan en bandas magnéticas guardadas en un refugio nuclear subterráneo y climatizado. Antinuclear. ¿Eh? ¿Un refugio nuclear o antinuclear? Un refugio nuclear, pone. Refugio nuclear. Bueno, esto llama a Marvin Harris. Bueno, luego le llamo. Y bueno, continúan añadiendo nuevos nombres a un ritmo de varios millones por año. ¿Y por qué hacen esto, no? Porque su creencia en el más allá justifica este esfuerzo. Los muertos no pueden disfrutar del cielo a menos que se les haya puesto nombre y bautizado in absentia, en ceremonias que solo los mormones están autorizados a oficiar. Los mormones creen que reinarán como dioses después de morir e ir al cielo, y que el número de espíritus sobre los cuales reinarán depende del número de personas a las que puedan conducir póstumamente a su grave. O sea, que pillan gente muerta no identificada y los convierten en mormones para después, cuando ellos mueran, ser sus reyes. ¿Qué tal? ¿Qué tal está la historia? Pues mira, los a ti te caen genial, ¿no? Los mormones me encantan, y yo, hombre, pero vamos, o sea, los mormones, sí, yo en Estados Unidos vivía. Bueno, creo que en Argentina hubo varios mormones, entonces hubo muchos políticos que para sumar votos hacían participar a varios muertos. Ah, se mira, cogían los DNI de los muertos y nosotros pensando mal. Eso me recuerda a la novela de teoría mormona que se usa mucho para de Gogol, Las almas muertas. Pasaba lo mismo con los ¿cómo se llaman? Los caciques, pues, de esa época en Rusia. Lo cuenta Gogol en Las almas muertas también, que para que recibieran más subsidios del gobierno, pues metían en sus listas a muchos muertos campesinos, ¿no? Y es lo que cuenta también este Gogol en Las almas muertas. Pues tú, mira, entonces los mormones tienen la creencia de que si no está tu nombre en algún lado ahí de sus listas, no vas al paraíso. Sí, más o menos. Oye, creo que bonito sería, tío, joderle la lista a esa, tío. Claro. Ahí, entrar ahí, traquemarle, prenderle fuego, todo, tío. No, pero lo peor es que pillarán gente que no es mormona y la harán mormona, porque... Bueno, pero muerte, 1.500, ¿no? Millones de 1.500 millones de personas llevan identificados y los bautizan, le ponen un nombre que muertos. Ellos se inventan. Sí, sí. Brutal. Brutal. Oye, ¿y la otra ley cómo se llamaba? La ley de Berman. Vale, yo conocía la ley de Rode, tío. O te aguantas o te jodes. Sí, pero no tiene nada que ver con la evolución también, hombre. Sí. Claro, los que aguantan evolucionan. Sí, y... sí, es un... Y los que no van evidentemente a evolucionar. Zumba. Tráete el whisky. Hostia, tío, ¿quién puede ser que toque el timbre con tanta violencia, macho? No sé por qué, pero acerca el whisky y yo tráela. Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il figlio in libertà. Buonasera. Buonasera, don Cesare. Come stai? Che tal, don Ciccio? Come si encuentra? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? Josh, mi amigo gallego, que siempre tenemos pendiente la visita a Galicia. Siempre. Cuando quiera, don Chicho. Pues es que tengo últimamente, siempre se me olvidan las cosas, el trabajo y... ¡Hostia! Está el Fabián también aquí, este chico. Pero don Chicho, qué gusto verlo, amigo. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Que nos conocimos el otro día. Nos cruzamos, sí, en una fiestita por allá en Berlín. Hombre, en Berlín también, sí, y luego aquí también, sí, sí. Oiga, sí, don sí, Chicho, usted está en todas, ¿eh? Bueno. No es por nada, pero... Bueno. Qué bien se la pasa. Tengo tiempo libre, digamos. Bien. Tengo bastante tiempo libre. ¿Y ahí quién hay? El Charlie. Yo este lo he conocido una vez, con Pío. Sí. Hola, don Chicho, ¿qué tal? Muy bien, Charlie. Muy bien. Ha caído en un buen sitio, aquí tienen un whisky bueno, hombre. Gracias. Espero darle de... Que nos tiene que dar permiso para abrir la de 30 años, don Chicho. Que abrimos la de 30 años, don Chicho. Mira, me he roto el cazzo. Me he roto i coglioni. Luego explico por qué este ragazzo me ha roto i coglioni. Pero sí, ábrele una de 30 años para tutti, pero para tú no. Come, don Chicho, ¿por qué me hace eso, don Chicho, a mí? Porque me he roto i coglioni la settimana scorsa, la semana pasada, me trajo al cinema, al cine fuimos con Miguel. Sí. Fuimos a ver Gomorra, la película esa de la Gomorra. Sí. ¿Qué le pareció? Una cagada. Una cagada. Una cagada pazzesca, una cagada, una grandísima cagada, hombre. Pero si es que... Joder, es que no van a haber pelis más tontos. Pero bueno, tomamos un whisky entonces, un whisky de 30 años. Por favor. Para todos. Bueno, también para Miguel, porque esto es bueno de corazón. Saca los vasos limpios, Miguel. Ahora voy, saco todo. Pero don Chicho tampoco era tan mala peli. Bueno, a mí tampoco me gustó mucho como peli, la verdad, ¿eh? Pero no sé, definirlo una cagada, yo qué sé, hombre. Tampoco... No sé, usted es muy radical, don Chicho, muy radical. Bueno, no es que soy radical, es que era una mierda, hombre. Era una mierda total. Entonces, digo yo, ante todo, el tipo, bueno, es una buena persona, pero es un ingenuo, es un chaval de 20 y poco más años que se cree que sabe todo del mundo y no tiene ni pinche ni puñetera idea del mundo. Y luego hace esa peli que está vendiendo como si fuera casi un documental, que es una peli de ficción, pero la vende como si fuese un retrato de la realidad, y realmente no lo es. Bueno, no sé, don Chicho, pero sí es cierto que la peli... ¿La visteis vosotros, la peli? No, no sé ni cuál es. Gomorra. Es esa peli italiana del tipo que escribió el libro... el tipo que escribió el libro se llama Saviano. Escribió un libro, Gomorra, sobre la camorra en Nápoles, por ahí. Y el libro tuvo mucho éxito, tanto que los mismos camorristas de la noticia del libro lo ojearon, no supongo, no lo leyeron. Pero sí que fue suficiente para que le metieran una pena de muerte, digamos, al pavo, que no quieren que... Está en busca y captura, ¿no? Claro. Están buscando, así que busca. Sí, lo están buscando un poco para todo el mundo, bueno, todo el mundo, no sé. Dice que lo están buscando y que si lo pillan le matan, porque no le gustó para nada el libro en el que denuncia todos los crímenes o algunos crímenes de la camorra. Y de ese libro, un tal Garrone... junto con Saviano escribieron el guión e hicieron la película. Película el neorrealismo italiano, algo así, ¿o no? Bueno, no, realmente no, va en plan, es una película de ficción. Una película de ficción que se basa en el libro, que sí, el libro habla de, en teoría, habla de historias reales. La película es de ficción y nada, pues tuvo evidentemente mucho éxito porque tenía esa grandísima publicidad que le hizo la camorra, que mejor publicidad que esa no se puede hacer. Condenar a muerte al autor, vamos. Pero yo fui a ver la película con Don Chicho. Appunto, vaffanculo, la próxima volta. Escojo yo la película la próxima vez. Vamos a ver películas porno. Eso es todo. Que por lo menos, hombre, no hay nada que entender y se entiende todo, está clarísimo todo. Yo estoy de acuerdo. Espero que está exagerado el argumento, no es así, ¿no, Don Chicho? Ustedes son buenos. Mira, el argumento, yo te lo digo, te lo explico. Te lo explico. El argumento que pasa, que el tipo siempre habla mal de la Gomorra. Pero no se da cuenta que haciendo así está haciendo el juego del Estado. Porque él está hablando como de la Gomorra, como si fuera el mal absoluto, el todo, la mafia, el mal absoluto, como si el Estado fuera bueno. Y eso es un poco una ilusión suya. Yo te puedo decir, mira, ahora ya que estoy relajado entre amigos, te digo algunas cosas sobre la mafia. Sobre la historia de la mafia, porque yo la sé, porque la historia me contaba el abuelo de mi abuelo, al papá y todo. La mafia, más o menos, así, en dos líneas, nació más o menos en los años en que el Estado italiano se estaba unificando. Entonces, ¿qué pasa? Que había los Borbones de España, en el sur de Italia, dominando. La España eran todos estados independientes. Y cuando los reyes del norte de Italia conquistaron el sur y lo unificaron, se toda la... era como un régimen feudal en el sur, se fue toda la mierda. Y ahí tampoco había un estado fuerte que pudiese reemplazar los poderes anteriores. Y ahí nació la mafia, un poco como poder autóctono, para defenderse un poco de la gente ahí. Y luego siempre hablan mal de nosotros, pero tampoco. Yo te digo, por ejemplo, otro ejemplo. Como para defenderse de la gente. No, que cuando el Estado italiano se unificó fue como una colonización. Ah, para defender a la gente del Estado. Digamos que los del norte colonizaron al sur, los tampoco del norte, del Piemonte, colonizaron al sur, a la Sicilia, a la Calabria y otras regiones. Y eso es un fruto de la colonización. No es que fue una unificación en paz y amor, ¿sabes? Y entonces la gente también tenía que, por ejemplo, mucha gente llegaba al Estado y le decía, ahora tienes que hacer 5 años de servicio militar. ¿Para qué? Y la gente se iba de brigante, prefería ser bandolero que hacerle servicio militar. Y otras historias, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos tenían que desembarcar en Europa y tuvieron que desembarcar en Sicilia, ¿a quién crees que le pidieron ayuda? ¿A quién le pidieron ayuda? A la mafia, hombre. Claro, eso es claro, no me crees. Es... Don César no me... Claro, hombre. No, ¿cómo no? Si... si ellos tenían... Durante el fascismo... Parece que estoy escuchando la historia de México. Es que es así, en México igual, hombre. Durante el fascismo casi no había mafia, porque Mussolini no la aguantó y casi se pilló a todos. Y cuando los Estados Unidos quisieron volver a conquistar Italia y liberarla del fascismo, tenían que darle a alguien el poder para que controlase les ayudase a gestionar esa tierra. Y los únicos que no tenían nada que ver con el fascismo eran los mafiosos, que tenían un gran control del territorio. Y ahí se permitió que volviera a nacer. Bueno, pero ¿qué te cuento yo? ¿Qué te cuento? Yo quiero solamente decir que quedase claro que se habla mal de ellos, pero se hace juego del Estado también, ¿no? Que igual nadie es santo en este mundo, ¿no? Hombre, pero... yo lo que veo peor es en un sitio. Si tienes que pagar los impuestos y además pagarle a la mafia, eso es lo peor que hay. Tendrían que la mafia ponerse de acuerdo con el Estado y cobrar, unificar los impuestos. Eso es cierto, el Estado tendría que irse. Que se lo reparte. Claro, que unifiquen los impuestos, porque ya como son dos mafias, ¿no? No, pero sí es cierto, ahora me permito intervenir, sí es cierto, ¿no? Que, yo qué sé, algo como el libro ese contra la Camorra, ese Gomorra del Saviano, yo qué sé, esas cosas, que entiendo que están hechos con buenos ideales, bla, bla, bla, pero es que acaban haciendo la propaganda de la tontería del Estado. O sea, la mafia realmente hizo alguna guerra en plan millones de muertos como la Segunda Guerra Mundial. No, hizo eso. O sea, vamos, que no hay peor mafia que el Estado, entonces exaltarla es demasiado. Así que, mira, yo cerraría aquí el asunto y iría con una canción que siempre en tema. ¿Qué os parece? Bien. Vamos, un poco de música. Vamos. Io brucio d'amore, fuoco che si consuma, fuoco, lume cori. L'anima chianci, addolorata, non si dà pace, ma chi malanottata. Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai sole, se già non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cori, che se ti d'acqua idge io, se ti d'amore, a tu la canto, le canzoni, se non c'è nuggio, che s'affaccia allo barcone. D'amore, poco che si consuma, poco come l'anima chianci, addolorata, non si dà pace, ma chi canzoni su un cennuccio casa faccia allo barcone. Faccia allo barcone. Volvemos a la pulpería y ahora parece que vamos a tener música en vivo, ¿no? Con nuestros invitados. Y con Charlie, que acaba de grabar un discazo, ¿no? ¿Acabas de grabar un disco? Sí, sí. Charlie, ¿cómo se llama? ¿El Charlie. Grupo? No. El grupo y el disco. El grupo y el disco. El grupo se llama Molly Wagger. ¿Cómo? Pero pronúncialo mal, porque si no, no te entendemos. Pronúncialo en español, hombre. Molly Wagger. Molly Wagger. Ah, ahora sí. Well, Molly Wagger. ¿Y qué sí. quiere decir? Nada. Nada. Y es el argumento. No queremos decir nada con nuestro nombre. Solo es un nombre inventado de mi hermano y... Y sí. Ah, porque también toca tu hermano. Fue un domingo por la tarde, ¿no? No había mucho que hacer. Bueno, sí. Oye, aquí me está saliendo, disculpa si te interrumpo, me ha salido un Ricardo La Mota, es Appear Online. Acéptalo, pícale ahí. El verde, aquí, hostia. A ver. Ah, mira, qué feo. Es el eslabón perdido. El eslabón perdido, hola. A ver. Está marcando. Estoy marcando al Pío Cultura. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Pío. Nos escuchas, Pío. Pío, a ver, porque en teoría está el Pío del otro lado del Atlántico online con ese puto Skype de mis cojones que yo no entiendo nada como su... Hola, pulperos. Hola, ¿qué Pío? Tal, Pío? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Pío, ¿nos escuchas? ¿Nos oyes? Hola. Hola, Pío. Aquí vamos a estar lo que resta del programa. Hola. Nos escucha perfectamente. Pues, ¿nos escuchas perfectamente? Nosotros también a ti. Oye, Pío, si nos escuchas, di algo. Oye, aló. Cuéntate aló. Algo, tío. Creo que pasó? A lo mejor va con retraso, ¿no? ¿Va yo con creo retraso? Que además sí. Aparte de su retraso mental. ¿Aló? Aló, Pío. Aló, pues yo... Hay que ir dejando los mensajes en el aire, seguimos hablando y que él conteste cuando pueda. Exactamente. No, yo creo que no le llega. ¿Cómo estás, Pío? ¿Qué tal, Charlie? A ver, sigue hablando. Oh, lo siento, Pío. Adiós. Pío, ¿nos escuchas? ¿No nos escuchas? ¿Aló? ¿Pío? ¿Qué Dios, pasa? No. Ponte la rocola para que tengamos un poco de ambiente pues Pío, aquí no, atrás, no, porque no, si no, no se van a salir escucha, los clientes, no lo además. Escuchamos. Joder, cada vez que damos eso del Skype no anda, tío. No quiere, no sé, yo es que ya lo intentamos algunas veces y no... Ahí está. Hostia. Otra vez, está navegando, ¿no? Está como que buceando el hombre. Bueno. Bueno, seguimos con el Charlie, sí. Seguimos con Charlie. Nos quedamos con el nombre del grupo. Sí, Molly Wagger. Uh-huh. Molly Wagger. Y, yeah. No sé, hemos sido hoy... Pío está llamando. Está llamando el Pío. Bueno, pues no. Cuélgale. Ahí le he colgado. No, aparte que ese sonido que acabamos de escuchar no entra para el micro. Bueno, sí, en el último junio estábamos en una... competición para tocar en un concierto y no teníamos éxito en los últimos 15 grupos, pero uno de los jueces sí nos contactó y dijo que le gusta y sí días a días y después en noviembre, los fines de noviembre, firmamos un contrato. Entonces, porque la compañía supo que yo estaba aquí en Barcelona durante un año, logramos grabar en el comienzo de enero. Y fuiste en Londres a grabar, hombre. Sí, o sea sí, que, sí. Claro, aquí estamos teniendo, porque igual los oyentes no se dan cuenta, pero una estrella emergente del rock and roll internacional, hombre. Ilusionado, sí. No, no, así, así es. Hombre, tipo los hermanos Gallagher de Escocia. Vamos. ¿Y sois vosotros dos solo? No, hay cinco. Hay cinco que fui a grabar, pero normalmente tenemos 7, 8, algunas veces 9, pero... Sí. No sé, te cansa. Oye, cuando y, es demasiado. ¿Y el estilo de la música? Es bastante tranquilo. Uh-huh. Y no sé, bastante progresivo también. Uh-huh. No estoy muy seguro. Me gustaría pensar que es original y es un nuevo tipo de música. Pero yeah. Veremos. ¿Y cuántos años te llevas con tu hermano? ¿Con el grupo? No. ¿O cuántos años tiene mi hermano? Perdón, 24. ¿Y tú? 24 sí. años. Pues o sea que no os peleabais mucho, ¿no? No. ¿Y cuando os peleabais? Él te porque pegaba, digo, si hacemos un grupo con mis hermanos, bueno. No sé lo que saldría ahí, pero... Hombre. Guitarras por el aire, por lo menos. Pues podríamos escuchar algo, sí, si os apetece. Tocarnos para... algo en directo. Yo, de momento, también, mientras vais armando las guitarras, le voy diciendo al Pillo que me está mandando como carajo se le contesta por aquí. Aquí abajo. Hostia, bueno, pues bien, le voy diciendo al Pillo igualmente en directo que tenemos problemas con el Skype y no podemos comunicar, hombre. Así que si quieres llamarnos, repito, el número de teléfono es 93-317-7366, 93-317-7366, en general es el número de teléfono para todos los que quieran llamar a la pulpería, en particular para el Pío, sí que estoy aquí, carajo, que me estás mandando, pero no consigo que la señal dé vuelta, lo de siempre, ya me había pasado con el Skype, así que para mí, cerrado mi asunto con el Skype. Pues aquí se armaron ya las guitarras, se trataron bien. Pues nuestros amigos Charlie y el Fabián nos van a tocar. ¿Cómo se va a llamar esta canción? Esta canción. ¿Tuya canción? Tuya. Bien. Esta canción no tiene un nombre todavía, no sé. Who he doesn't belong, he doesn't belong. Okay, he doesn't belong. Okay. Okay, más o menos. Está muy bien, me encanta, hombre. Pues cuando quieras empezar, dale. Steal his crowns, 'cause you are a man who believes. You're a man, you're a being who feels that he doesn't really belong. You are the children, you're the girls and little boys. You feed commotion and provide us with your toys. 'Cause we are a people in need of a man, yes, a being who feels that he doesn't really belong. Thank you. muy bien, hombre. Gracias. Muy bien. Pues yo, mientras tanto, he chateado con el tío, dice que ahora va a llamar por teléfono. Pues vamos a esperar la llamada. Vamos a esperar la llamada de él. Pues entonces de estábamos hablando aquí con el Charlie. Estuvisteis en Londres un par de semanas a grabar. Sí. Estamos nos quedando con un primo segundo de un primo. Un primo segundo de un primo que no conocemos, sí. Y... Está bien, O sea, íntimo, vamos. Pero nos caímos muy bien. Teníamos mucha suerte porque era. Bueno, espera. Era la tía de mi madre que murió. Tenía... ¡Qué suerte! Hombre. Sí. Bueno, muy mala suerte. Mala suerte. Pero. Es que mi madre se fue allí, al funeral, y conoció a la chico, que es el hijo de su primo. Y su primo, de ese hombre, no sé, logramos a quedarnos con ellos, porque ellos viven muy cerca del estudio. O sea, por enchufe, fue por amigos. Algo muy bueno que viene de algo... Muy mal. Claro, bueno, mira, pues a veces en la vida no hay sorpresa. Estaba pensando, un primo segundo de un primo, que sería un primo quinto, ¿no? Pues creo que se multiplica, ¿eh? Se multiplica. Pero uno por dos por uno, ¿no? Yo creo que más, tío, ¿eh? Porque si no, uno por ser primo de un primo de un primo siempre sería un primo. Efectivamente, se queda primo, pero es un primo de un primo que es un primo segundo. No más. No sé si es grabalengua. Sí, no, creo que más, pero bueno. Bueno, pues. Can you give us your MP3? Ah, sí. Que sí, también sí. Tiene temas grabados. Bueno, eso para luego. Sí, para poner algún tema de estos de que estamos hablando, claro, ahora, de la grabación de que hizo. Que tocaron ahí. Que esto, ¿sabes lo que es? Sí, me da suerte. Pero ¿cómo puedes imaginar que yo sé lo que es un iPod, hombre? Claramente sé lo que es, pero evidentemente que no sé usarlo y el iPod, hombre. O sea, ¿cómo me vas a pedir a eso? Pero tenemos la posibilidad de ponerlo, ¿no? Mira qué pedazo de cable que he traído aquí, hombre. Venga, pues echa un cable ahí. Y yo, entonces tú agarra el otro cable, tío, aquí parece estar en un barco, tío, con las cuerdas, macho. Agarra un cable. Pero ¿por qué no nos tocáis otro también directo mientras los técnicos vamos haciendo eso de los cables? Entonces, mientras yo creo que para aprovechar el tiempecito, estaría bien que interpretaran otra melodía más en vivo para disfrutar, bueno, aquí en la pulpería. Y que tú hagas los coros. Y yo me pongo a bailar, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Sí, ¿no? A mí me encantaría verte bailar, hombre. ¿Qué es, Miquel? A propósito, ya que estamos, César, ¿no? Quería, ¿qué pasa? Quería decir, ¿no? Que, ajá, porque aquí todo el mundo nos conoce al César por un bohemio, ¿no? De un bohemio de bar, poeta, y que le gusta la fiesta, y es verdad, y es cierto. Pero también comentar que tienes otra faceta más intelectual y que estás haciendo otro programa de radio que acaba de empezar, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí tenemos otro trabajo radial que es el Nómada Sintópico todos los domingos. El próximo domingo tenemos la segunda emisión de 5 a 7. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando. Pero creo que no es todos los domingos, ¿no? No. Ah. Ahora cada 15 días. Ah. Por eso digo, la segunda emisión. ¿Todos los domingos que está? Todos los domingos que el programa se emita. No dijiste todos los domingos. Ah, dije todos los domingos. Sí. Es que esta cerveza que pasan aquí en la pulpería siempre afecta. Pues bueno, ahí va, Nómada Sintópico, los domingos a las 5, en Radio Contrabanda, de 5 a 7, el César y otro ex pulperos y más gente, ¿no? Y es un programa que va de emigración, ¿no? Emigración, literatura, política, sociedad, en fin, y conexiones también, como la que ahora estamos intentando con el Pío, que a ver si nos llama. Oye, y mientras... Dime. Que si conseguís una conexión con el Skype, me tenés que enseñar cómo se hace. Porque, tío, Sí, exactamente. Te vamos a dar unas lecciones. Ya vamos viendo que vas un poco lento con esto. Pero mientras vamos a escuchar el temita, ¿no? Sí. Otro tema aquí, hombre. De allá, directo, de este. Sí. Bueno, vamos a escuchar una grabación. Venga, pues, muy bien. Pues entonces aquí es muy fácil. Simplemente tengo que subir la palanquita de la auxiliar. Y se llama The Quiet One. The Quiet One. The Quiet el One. Tranquilo. Sí, el tranquilo. Bien, entonces. Pues muy bien, dale. Está dedicada a mí, yo creo, esta. Le puedes dar, ¿eh? ¿Ya lo has dado? Aquí va. forehead. Had a dream about a girl with an iron forehead. Had a dream about a girl with an iron forehead. Volvemos a la pulpería, que estamos aquí, que estábamos intentando una conexión desde Chile, ¿no? Sí, pero parece que la conexión es fallida. Está borracho, creo. A ver, si está alguien al otro lado de la línea, no. No, pues, ya se cayó. Se cayó. Se volvió a caer. Pero yo te digo que antes podía dudar de nuestras capacidades técnicas, en particular de la mía, pero ahora estoy dudando más de las capacidades técnicas del que está al otro lado. El que está al otro lado, exactamente. Sí. Bueno, sí. Vamos rápido. Vamos rapidín, sí. Y comentamos si hay algún sitio en la red que para que la gente pueda buscar sí. Un poco más. Es muy bastante fácil. Si puede ir a www.mollywagger.com. Muy fácil, sí. Molly Wagger. Muy fácil. Sí, sí. Facilísimo. Sí. Ajá, punto. Sí, punto. Co.uk. Ah, ya. Sí. A ver, bueno, que aquí repetimos. Hola, hola. Bueno, ahí está. ¿Aló? Hola. Hola. Hola, tienen llamado a Chile, no corte. Oh. Sí, gracias. Aquí la pulpería. Recibimos la llamada. Hola. Hola. Pío. Pío. Pulperos. Pío, estás al aire. Oh, qué bien, ¿qué tal, chicos? Muy ¿cómo bien, estás? Muy bien. Estamos en Molina. En Molina. ¿Cómo estás, tío? La séptima región de Chile. ¡Qué grande! Oye, ¿qué pasó antes? Que no nos escuchas bien. Oye, ¿sabes qué? Podrían hacer un curso intensivo de Skype. Eso es lo que estamos tramando. Mira, cuando vengas me lo haces, por favor. No, cosas Antonio, íntimas. Antonio se especializaba en ese tema. Ah, ok, ya lo haré, ya me apuntaré, hombre. ¿Cuánto dura? ¿Una semana? Un mes, bueno. Un mes porque con retraso. Es con retraso, hombre. Con repaso, ah. Oye, ¿cómo estás tú? Bien, lo que estaba escuchando el programa, muy bien ahí, le mando un gran saludo a mi hermano Fabián y a Charlie, bueno, y a los pulperos permanentes, lo que es muy grato y gratificante poder estarlo escuchando desde acá, a pesar de que no son muy buenas las comunicaciones, pero se escucha. Pues eso es lo que cuenta, hombre. ¿A ti cómo te va la vida ahí? ¿Estás comiendo, bebiendo? Mira, acá la gente, por costumbre, por tradición, muchas veces te demuestra el cariño a través de las comidas. Y, por supuesto, de la bebida, ¿no? Así que... Pobrecito. Está en esa dieta usted, hermano. Claro. ¿Y qué significa cuando te ponen mucho picante? Oye, no, es que el picante te produce sed. Te quita el culo, hombre. Pues bien, oye, ¿no estás celoso, no? Que está aquí tu compañero de piso, hombre, y tú no estás. Qué lástima. Yo soy de libertario, hombre. Muy bien, hombre. Libertino. Tengo tendencia a ser libertario. Muy bien, pues ¿tienes algo que contarnos en particular? ¿Cómo te recibieron ahí en tu tierra? ¿Ovaciones? ¿Hubo...? Yo qué sé. Bombos y platillos. Sí, bueno, en el aeropuerto estuvo, ¿no? El orfeón de acá del pueblo, junto con el alcalde y los concejales y, bueno... Seguramente. Oye, ¿y cuándo llegaste? ¿Pesaste la tierra como el Papa? Claro, vos. De borracho que venías bajando del avión, ¿no? Y a la vuelta que te vas a hospedar en un CIR, ¿no? Nos comentaron que te quieres hospedar en un centro de internamiento para extranjeros a la vuelta. Sí, tengo de hecho una reserva. Muy bien, hombre. Le pediste a Zapatero, ¿no? Una reserva en un CIE, ¿no? Sí, llamé anoche a Zapatero y me dijo que no había ningún problema. Hay cama para ti. Hay cama disponible, pero en un CIE por ahí por Galicia. Ah, entonces vas a estar bien ahí. Para comer rico. Ahí estamos. Bien, mira, amigas, que no me dejan entrar, si no iría a visitarte ahí, hombre. ¿Por qué no? Porque no sé, creo que no me dejan entrar ahí. Oye, no, lo que acá la cosa, no, igual que siempre, o sea, la cosa no ha cambiado mucho, pero, o sea, se encuentra uno con la gente querida y todo bien, así que estamos disfrutando este amarillo y caluroso verano. Sí, hace mucho calor ahí, claro. Hoy creo que hay como, no sé, 33 más o menos. Hostia, tío. Oye, entonces estás comiendo como un cerdito ahí, te vas a volver hinchado, como dirías tú, ¿no? Estoy en plena engorda. Pues que estoy engorda intensiva. Pues qué bien, hombre, qué bien. Sí, sí. Así que eso, pues muchachos, felicidades ahí por los programas que están haciendo y por lo que se ha hecho y ahí para adelante nomás. Mañana me traslado a Valparaíso y espero que el próximo viernes hagamos un contacto en directo con la Radio Placeres, ¿no? Por Skype, por supuesto. Por Skype, por supuesto, tío. Pero bueno, métete al curso de Skype y para que ahorremos billetes. Pero tú, coméntanos que tú antes no nos escuchabas para nada. No, para nada. Para nada, vale. Pues bueno, bien. Ya vamos a ver. Ya, yo qué sé, hombre. Ya me informaré yo. Quiero llamar también a mi amigo Bill. A ver si sabe algo. Oye, de propósito. Dime. Dime tú. Mándale saludos a la Bachelet, quiero decir nada más que a ese hombre. No, ni te acordís de esos personajes, weón, porque estaban dejando la cagada en este país, weón. Ah, bueno, pues no estás haciendo... Sí, no, prefiero saludarlo a mi amigo de los burdeles de acá y eso, a mi amiga, por supuesto, también. Saludos a todos esos compañeros, compañeros de bar. Sí, voy para allá a abrazarme a esa barra que... esa no me falla. Muy bien, Pío. Oye, Pío... Te mandamos saludos y nos quedamos... Dime. Sí, bueno, eso, que te mandamos saludos y te invitamos a que te quedes en la señal por internet de Contrabanda, porque tenemos aquí en vivo aquí a los chicos para que nos canten. Me convertiré en todo oídos. Perfecto. Gracias. Un abrazo grande, chicos, y estamos ahí en contacto el próximo viernes ahí desde la gloriosa Radio Placeres. Seguro. Estupendo, hombre. Hermano, estupendo. Que la siga pasando lindo. Le mandamos un gran abrazo desde aquí. Un abrazo, Pío. Hermano, aprovecha ahí. Cuídeme a Charlie, que yo lo vi primero. todo suyo. Chao, muchachos. Adiós. Un abrazo, hombre. Chao. Que lo pases bien, tío. Bueno, pues por fin lo conseguimos. Vamos ya con otro tema en directo. ¿De quién es la autoría? Bueno, nada, nos hemos juntado y nada, como para hacer algo juntos hemos hecho una versión de una canción de los Rolling Stones. Eso es todo, Muy bien. Pues bien. Se llama Sympathy for the Devil. ¡Qué bueno, hombre! Sí, vamos a hacer los coros. Las coristas aquí, hombre. Pues muy bien, ir armando ahí los micros y... ¡Hostia, qué bueno, hombre! También lo bueno de saber inglés, ¿no? Como el Charlie, tío, que puede ser versiones de los Rolling Stones y los Beatles cuando te apetezca. Bueno, pero es una versión tanto particular porque no es cantada, ¿no? Ah, anda. Aquí el amigo se va a lucir con el soprano este. Ah, bueno, muy bien. Pues ya, ¿cuándo queréis empezar? Ahora mismo. Ahora mismo, pues empiecen, coño. Dale, dos, hombre. Tres, va. Muy bien, versión bar de Sympathy for the Devil, hombre. Versión pulpera. Versión pulpera, exactamente. ¿Sabéis un poco la historia de esta canción? ¿Creéis que os la cuento en un flis? No, no, mejor que toquen. No, mejor que toquen. Que sirve otras, Miquel. ¿Da tiempo para otra canción o no? Pues sí, faltan 8 minutos, hombre. A faltan 8 minutos, pues. Músicos. Venga. ¿Tenéis alguna para canción de 8 mensales que están aquí? ¿Tenéis alguna canción de 8 minutos por ahí? Bueno. Pues mientras busquen las canciones y os cuento las 7:30. O una de 7:30. Ese detallito. El piquete. Pues bueno, no os lo digo, ¿no? No, bueno, me lo quedo para mí, hombre. Me quedo toda la cultura para mí. A ver, cuenta, a ver. Nah, simplemente que se va que. Bueno, fue, venga, a empezar. Fue la novia de Mick Jagger que acaba de leer El Maestro y Margarita de Michael Bulgakov. Donde uno de los protagonistas es el diablo, precisamente. Y está, y le hizo una cabeza enorme a Mick Jagger para que lo leyera el libro, que está buenísimo, que aconsejo leerlo porque es súper divertido, es una obra maestra de literatura. ¿Lo aconsejas aunque tú no lo hayas leído? Yo lo he leído, y tanto, hombre. He leído la portada y la contraportada, y he buscado unas figuras que no había, entonces tuve que leer unas páginas por ahí. Un resumen. Wikipedia. Bueno, es el libro El Maestro y Margarita de Michael Bulgakov en el que se inspiró la canción de los Rolling Stones. Bueno, vamos con otra aquí de... Bueno, estos días que estuve por aquí se aproximó la inspiración un poco y surgió un poquito una especie de canción. ¿Una especie? Sí. ¿Porque no había que hacer canción? Bueno, es como un blues también. Ah, muy un bien. Un poco de canción, así que, bueno, nada. Deleítanos. Aquí no, acompañado por el amigo Charlie. Muy bien, y vamos. Y dice algo así. 2, 3, va. El viento azota en mi cara y estoy medio borracho como te gusta a vos. Y así estoy mejor con mi guitarra bajo el sol. Y así estoy mejor. Hay barcos que se pierden en el mar. Hay sueños que se hacen realidad, realidad. Mis pies buscan un carnaval y soy y no soy con el viento. Y así estoy mejor. Aquí allá es mi lugar. Y así estoy mejor. Hay barcos que se pierden en el mar. Hay sueños que se hacen realidad. Realidad. Gracias, gracias. Pues muy bien. Una canción optimista. Alegre, hombre. Alegre y despreocupada, como siempre. Como nos gusta. Nos hace falta un poco de optimismo porque aquí el jefe nos echa todo abajo, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre, hoy no estaba muy informado. Falla por aquí, falla por allá. ¿Qué vamos a hacer? Esto no tiene solución, lo otro tampoco. ¿Qué vamos a hacer, Miquele? No, a mí no me lo preguntes, hombre. A mí no me lo preguntes porque soy el último que te puede contestar, hombre. Yo... Bueno, voy pensando en lo mío y está. Y que ya bastante dolores de cabeza me da. Bueno, antes que nada quiero saludar a la familia y a la gente en Berlín, porque si no, que después no me dejan entrar cuando vuelvo a casa, ¿no? Bueno, pues sí, saludos. Si lo dices así como saludo, igual que a mí, tampoco te dejaría entrar, hombre. Si me dices que manda saludos solo para que te deje entrar. Bueno, pues yo quiero decir una cosita antes de que se acabe el programa, que es de recordar que nuestro amigo ex pulpero, el Carlos, que ahora está viviendo en una casa ocupada aquí al lado, donde abre un centro social mañana que se llama el Centro Social Ocupado Barri Carme, en calle del Carme 25 o 27, no me acuerdo, lo he apuntado mal. Y bueno, mañana sábado a partir de las 12 hay un... conga. Hay talleres infantiles, a partir de las 19 hay cabaret. Pero contemporáneamente a las 19 también hay la fiesta Guateque Chanquete ha muerto, que es un programa de radio histórico de Radio Bronca, es una fiesta. Exacto. A favor de Radio Bronca. En el centro social La Gordísima, en calle Ponce y algo, Ponce y Gallarza, al número 10, metro San Andreu, la Línea Roja. ¿Lo he dicho bien? Bueno, sí, lo he dicho. Ahí está la invitación para apoyar a las radios libres. Claro, claro, claro, claro. Pues eso, el centro social, si no quiere ir aquí en calle del Carme, detrás de la boquería a las 12, y, o por todo el día, por toda la noche, y si no, también la otra. Dos opciones para fin de semana. Ahí está la invitación. Se nos acumula el chollo, ¿eh? Sí, bastante. Pues nos vamos despidiendo ya, ¿no? Sí, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Pues entonces, ¿qué? Ya, hoy se me ayudáis a limpiar un poco o... No, Miquel, ahora te quedas. Gracias a los chicos que estuvieron con nosotros tocando. Gracias, Charlie, gracias por la Charlie. Por la música. Gracias a vosotros, sí. Bueno, a mí nadie me agradece. Gracias, Miquel. Gracias, César, por agradecer. Yo, el esclavo. Pues ya que me estoy conmocionado, hombre, os invito a todos al último chupito rapidísimo aquí. Vamos a tomárnoslo todos. Venga, con venga, esto chupito, nos vamos y nos despedimos. Un salud. De vodka. De vodka viene. Para cambiar, hombre. Bueno, pues Charlie, ya sabes, si quieres volver cuando quieres, tú Fabián también, pero para ti será un poco más complicado, supongo. Pero bueno, ya sabes que también cuando estarás en Berlín como enviado especial, nos presentas las facturas y ya te devolvemos todo el importe que gastes. Pues saludos, ¿qué más? Nada, saludos. Saludos. Adiós. A toda la gente, adiós. Besos. Saludos. Chao, adiós. Gracias.